Hay caminos que parecen tan buenos, pero su fin es camino de muerte. Los que buscan vanidades ilusorias, placeres y deleites, perecerán. ¿A dónde van? Caminando sin saber qué será de ti. En el mañana vas buscando sin cesar la paz y el amor, la felicidad. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Buscando sin cesar, encontrarás solamente Cristo. Solo Él te puede dar la felicidad, la paz y el amor. Solo Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él puede darte la paz, la felicidad, el amor. Solamente Jesucristo. Hay caminos que parecen tan buenos, pero su fin es camino de muerte. Pero Cristo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es tu salvación. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Caminando sin saber qué será de ti. En el mañana vas buscando sin cesar la paz y el amor, la felicidad. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Buscando sin jamás encontrarás solamente Cristo. Solo Él te puede dar la paz y el amor, la felicidad.